los que quieren salir o las que quieren salir un ratito afuera pueden ver el sol, que ya está iluminando y calentando, y también un ratito la luna, en un ratito seguramente va a desaparecer. ¿Para qué lado está la luna? Un poquito de viento. ¿Para qué zona está la luna? ¿Este o este? ¿Qué punto cardinal? Está más para el lado del oeste. Bien. Bueno, noroeste. Ahora voy a salir a cogotear por la ventana un poco. Tirate, sí. Creo que si salís y mirás como para el lado de Santa Rosa la vas a ver. Bueno, ¿y vos dónde andás? Bueno, por todos lados y en ninguno, más o menos así. Por ahora recorriendo un poco las calles de la ciudad, más allá de que está linda la mañana, también recordemos que hay varios cortes de calles en la ciudad, hay obras que se están haciendo, hay algunas conexiones que está haciendo de agua y cloacas la Municipalidad de Santa Rosa en distintos puntos de la ciudad, por eso es que hay que andar con cuidado y también con precaución y un poco más de paciencia que lo habitual. El asfaltado de la calle Avenida Luro ya está llegando cerca de El Mate, así que toda esa zona, que es la parte más central de los carriles, está cortada, aunque hay unos desvíos que se puede ir para el lado de Colonia Escalante, si es que vas para el lado del centro, o un desvío para el lado oeste de la ciudad, si venís para el sur, así que hay que hacer un tetric importante para andar, pero está todo señalizado y con los trabajadores haciendo sus tareas, están reasfaltando la ciudad de Santa Rosa y cada vez que haya esos trabajos va a haber desvíos, no hablamos de cortes de calle, pero sí de desvíos puntuales que hay que estar con atención en el tránsito. Y una noticia que hoy es martes, pero va a pasar a partir del jueves, es que el presupuesto provincial va a tener un estado parlamentario, va a comenzar va a ingresar a la sesión de la legislatura de este jueves, el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, que es cerca de unos 400.000 millones de pesos para el año 2023, va a tener estado parlamentario y recién la semana que viene, a partir de la semana que viene, van a comenzar las rondas de consultas y de funcionarios, en este caso de ministros, que van a ir pasando por el Salón del Pensamiento a explicar en qué van a gastar la plata en la provincia de La Pampa. Así que este jueves va a entrar en la sesión de la legislatura y recién la semana que viene, posiblemente a partir del martes, comienzan las discusiones de dónde se van a gastar la plata en la provincia de La Pampa. Y en la parte de Santa Rosa, en la parte legislativa de la ciudad de Santa Rosa, el presupuesto recién podría llegar a ingresar a fines de noviembre, a fin de este mes. Recién nos decían algunos funcionarios municipales que están cerrando algunos números y posiblemente para fin de mes presenten ese presupuesto. Este jueves es la última sesión ordinaria del año en el Consejo Deliberante, aunque la semana que viene van a seguir algunas comisiones, según nos decían, porque algunos temas todavía quedaron por tratarse o discutirse y se van a tratar en algunas sesiones extraordinarias que se van a anunciar y se van a informar. Pero este jueves es la última sesión ordinaria y el presupuesto seguramente se va a tratar en extraordinarias a partir del mes de diciembre. Claro, perfecto, Mauro. En el Consejo está todo, ya está el año cerrado de alguna manera. Quiero decir, sí, la pero sesión está, desde septiembre está cerrado el año. Claro, bien. No pasó más nada. Un tema que se discutió muchísimo y quedó archivado, porque tenemos que decirlo de esa manera, es el famoso proyecto para modificar la ordenanza de los remises. Claro. Ese proyecto que trajo tantos problemas y también un poco de lobby por parte de los medios importantes de la ciudad de Santa Rosa, quedó en la nada, no se movió más, estaba impulsado por la viceintendenta Paula Grotto y tuvo algunos problemas con compañeros de bloque, en este caso José de Petri y también Juan Lima, claro. Y quedó ahí, en la nada, y ya lo habían desestimado totalmente de tratamiento de este año, y después lo que viene haciendo el Consejo es tratar los temas que manda el Ejecutivo, y por ahí algunos pataleos de la oposición, y no más que eso. Muy bien, Mauro, nos reencontramos en un rato. En un rato nos reencontramos cuando haya novedades. Nuestro cronista exterior.